con mucha suerte irás a parar a una nueva familia. Gente humilde en África, todo lo que tienes lo perderás. No te aferras, nada te vas. Es un viaje de muy corto final, del que pronto regresarás. Otra vez convertido en un niño, a te enseñar a andar y a hablar. Otra vez a volver a sufrir, los infortunios de este existir. De estarás muerto, ya no tomo. Sentido, sentido, todos humanos hablando falsos, para tenernos atrapados en carne, en este cuerpo que es nuestra prisión. 2000 personas con poder de sanación fueron quemados sin compasión. Tú ya no recuerdas aquel horror de domingo de culpar en su inquisición. Espadas y lanzas contra cortes de amor, arrasando la región del Yenguao. Tener asesinos escapando a sus anchas, dirigidos por el cruel Simón de Montfort. Aunque al mando Vaticano, Inocencio III, intentando silenciar a cristianos verdaderos, por su vez que sean escapar de esta trampa de carne y su ciclo mortal. Soportando su última estancia aquí con austeridad, practicando gnosis en pura castidad, sin ingerir alimento alguno del mundo animal, realizando largos ayunos. Final a volver, no preparada para alcanzar un más alto lugar. De esta es muerto, ya no tono. Tus papás no te explicaron la encarnación, ahora te cuesta digerir la reencarnación. Pero es bien sentido, sentido, todo es humano. Atrapados en carne, en este cuerpo que es nuestra prisión. ¿Crees que eras cruzado solo para libras en tierras sagradas de Jerusalén? ¿No crees que eras cruzado solo para libras en tierras lejanas de Jerusalén? No, no, no.